Estamos en comunicación telefónica con Cintia Richard, de Pañuelos en Rebeldía, allí desde la ciudad de Córdoba. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Estamos muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá con mucha expectativa y con ganas de que llegue el viernes. Me encanta. Bueno, vamos a contextualizar un poco. Este viernes es el juicio ético y popular a los ecocidas, el viernes 14 de abril a las 4 de la tarde en la explanada de la Feria Agroecológica, ahí en Ciudad Universitaria. Así es. ¿Querés contar un poco de la jornada? Yo después te hago un par de preguntitas ahí que me han nacido. Dale. Sí, les cuento entonces de qué se trata la jornada. Vamos a reunirnos. Este es un proyecto que lo venimos laburando hace bastante tiempo. Toda la propuesta de juicio ético y popular a los ecocidas viene llevándose adelante hace un año y medio más o menos. Ya se han hecho 10, hemos logrado hacer 10 en todo el país. Y bueno, le toca el turno a Córdoba ahora de poder poner en palabras y en contexto, digamos, las situaciones que están atravesando los diferentes lugares y del territorio cordobés respecto de la avanzada de los diferentes proyectos extractivistas y, bueno, cómo eso va afectando a las comunidades, a la vida cotidiana, digamos, de esos lugares, y por supuesto que al medio ambiente y a toda la biodiversidad en sí, ¿no? Encima, entonces, sí. No, encima digo la provincia de Córdoba que tiene lamentablemente para hacer. Claro, nos pusimos un tope de horario porque si no podíamos estar hasta altas horas haciendo esto. Entonces, bueno, definimos que va a ser hasta las 6:30 de la tarde. La verdad que es una propuesta que viene siendo como con una respuesta muy positiva, digamos, porque la idea es poder generar la justicia popular, la justicia que los pueblos necesitan y que en este momento está durmiendo en los cajones de los tribunales, ¿no? Todas esas denuncias que se vienen haciendo, las diferentes exigencias de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, y en contraposición a eso, un gobierno que elige reprimir y perseguir a quienes están en este momento poniendo el cuerpo y defendiendo sus territorios, nuestros territorios, porque son de todas las personas que habitamos este lugar y que además están haciendo uso de un ejercicio de poder que no les corresponde, digamos. Entonces, todo esto lo queremos llevar a un tribunal ético y popular que sea conformado por las comunidades, por las asambleas, por vecinos y vecinas, donde podamos poder decir claramente quiénes son, qué están haciendo y cómo estamos viviendo esta situación, digamos. Este juicio ético y popular a los ecocidas es como una muestra gratis, ¿no?, para la justicia de cómo debería actuar frente. Sí, totalmente. Es una muestra gratis a la justicia y es una reparación a nosotros mismos porque es también mostrarnos a nosotras y a nosotros qué justicia queremos, por qué estamos haciendo este reclamo, digamos, por qué la justicia que nos ofrece el sistema no nos sirve y no nos está dando respuestas. Entonces, bueno, ponemos el cuerpo, ponemos la voz, ponemos la mente y toda la cuestión para poder generar ese puente, digamos, entre la justicia de los pueblos y el contraste de qué es lo que está pasando en el cotidiano, dentro de los tribunales y con la justicia en sí, digamos. Sí. También contarte que esta propuesta de juicio ético y popular a los ecocidas tiene una historia, digamos, hicimos otros juicios desde Pañuelos, un juicio ético y popular a las transnacionales, que eso fue más o menos por los 2010 o 2012, y juicio ético y popular a la justicia patriarcal, que fue en 2014, y en Córdoba, 2014 no, estoy mintiendo, 2020, entre el 2020 y el 2022, y en Córdoba la audiencia fue en Capilla del Monte, por el caso de Cecilia Basaldúa, entre un montón de otros casos que se presentaron. Ahí va. Sí, yo tengo una pregunta más. ¿Cuáles son los proyectos que se van a denunciar el viernes? Me imagino que es una lista larga, pero teniendo en cuenta que se ha puesto un tope de horario, ¿tenés sí, ahí alguno? Sí. Hay como, tenemos el eje, digamos, que vamos a analizar y a denunciar y a exponer, es el extractivismo en sí. Y de ahí todas sus variantes, ¿no? Por eso van a estar presentes en las diferentes denuncias, Caminos de las Sierras, va a estar presente gente que por la contaminación de pesticidas. Bueno, tenemos como ahí diferentes cuestiones, vertientes que van surgiendo de este modelo extractivista, que lo entendemos como un modelo de país. Entonces, la problemática del agua va a estar súper presente. Las mineras que están queriendo retomar sus actividades dentro de la provincia, cómo está eso, van a estar las compañeras de Budas, Fuera Porta, las Madres de Ituzaingó, el Movimiento Campesino también, bueno, y así, asambleas de muchos lugares de la provincia, es como darle... Brigadistas, me voy acordando así de a poco, brigadistas forestales, la brigada del Yuspe de Punilla va todo un bloque donde se plantea por etapas, ponele también cómo fue avanzando el proyecto de autovía, por ejemplo, o los proyectos inmobiliarios, cómo van avanzando dentro de las pequeñas comunidades, de las grandes, de las que son más grandes. Cómo viene siendo el deterioro de la economía también, así que bueno, ahí es como bastante surtida la cuestión. Van gente, ¿sabes? Organizaciones aquí desde Tras la Sierra, desde donde estamos llamándote. ¿Recordás? Mira, ¿Tenés eso en tu yo les espectro? mandé mensajes y llamé. Mal. Ah, no, qué mal. No, sí, igual nos comunicamos con compañeros y compañeras de Tras la Sierra, entendemos que en este momento hay una dificultad muy grande para moverse, hay una crisis económica que nos atraviesa a todas y a todos. Entonces, estas logísticas tienen ahí una... Por eso también nos interesa poder hacerlo, porque sabemos que sostener la lucha en la calle es un costo, digamos, un costo económico, un costo de vida, y que en este momento está muy difícil poder sostenerlo. Y Tras la Sierra lo que sí vamos a hacer es a través de formato audio presentar algunas denuncias. Ahí Así está. que va a estar presente. No, sí, eso tratamos como de garantizarlo, como que de alguna manera lleguemos todas y todos, porque es la idea que podamos globalizar y ampliar las voces. Sería hermoso que pudieran estar físicamente, porque es otro el intercambio que se genera con la comunidad, Obvio, claro. aparte, pero bueno, también denunciar que de esta manera estamos, ¿no? Que la crisis económica viene siendo una herramienta más para poder avanzar, porque la crisis económica nos afecta a nosotras y a nosotros, a las grandes empresas no Es les entera. importa, digamos, ellos van a seguir trabajando siempre. Entonces, bueno, así que Tras la Sierra va a estar presente, no te das problema. ¿Tenés algún ahí en algún rincón de tu memoria los casos que se van a nombrar aquí desde Tras la Sierra? Me acuerdo el de las antenas telefónicas. Ajá, mirá. Esa es una denuncia que la estuve leyendo ayer Bien. para Parques. ver ¿Parque Solar cómo. te suena? ¿Parque Solar Villa Cura Brochero? Sí, También está. sí, también va a estar. Y algo más. Bueno, igual si quieren venir a hacer el juicio ético popular a los ecocidas aquí en Tras la Sierra, no hace falta también que pueden Bueno, venir acá a hacerlo también, me que sobran casos encanta la invitación. lamentablemente. Es malísima, pero hay que hacerlo. Sí, totalmente. Bueno, me encanta la iniciativa y la invitación, por supuesto. Una pregunta más. Sí. En caso de querer sumar a alguien más algún tipo de denuncia contra alguna cocida, ¿estamos a tiempo de mandar a la organización la Sí, denuncia? total. Sí, totalmente. ¿Cómo? Pueden hacerlo. Te puedo pasar un número de teléfono porque en este momento estamos como muy... Sobre la hora. Sí, además es más ágil para nosotros Claro. ir leyendo, tener. Así que si querés te paso un número de teléfono. Quiero. Dale, 3548. Tres, A cinco, ver, cuatro, para que ocho. lo quiero decir bien porque después No, te pido por favor que lo digas me bien. retan. Tres, cinco, cuatro, ocho. Yo lo anoto acá también. 46 Cuatro, seis. 25 Dos, cinco. 91. Nueve, uno. Listo. Bueno, Cintia, te agradezco mucho el contacto, tu tiempo y también por poner el cuerpo. Ojalá que sea una jornada ahí festiva de lucha el viernes 14 de abril a partir de las 4 de la tarde en Córdoba, juicio ético y popular a los ecocidas en la explanada de la ciudad universitaria. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicarnos, de charlar un poco y les esperamos. Dale, te llamamos el lunes a ver cómo estuvo. Dale, genial. Listo, un abrazo grande, Un Cintia, nos abrazo. vemos. Chao. Hablábamos con Cintia Richard de Pañuelos en Rebeldía. Modo avión. Córdoba.